Soy un ser humano común y corriente, con muchas virtudes y miles de defectos. No soy perfecto y lo acepto. ¿Qué pago? Rata, proveedor dañino de dos patas que camina por la orilla y va pendiente a la gata. Sin que tú lo veas, te envenena el trago y te mata. Y después de comerse el queso, malagradecido, que hasta los perdoné. Botellas todas cara la nave sonando, las botellas todas cara la nave sonando, las botellas todas cara la nave sonando, las botellas todas cara la nave sonando, las botellas todas cara la nave sonando, las botellas todas cara la nave sonando. Porque con todos los pibes te vamos a dar, toda la noche yo te voy a dar. Tomen asiento que empezó la clase.